El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. Hoy presentaremos una banda centrada en el satanismo, en el ocultismo. Pero en sus inicios, Belial se ha constituido desde sus principios como una poderosa banda de black death metal. El género respaldaba el nombre de la banda. Ahora esta banda ha pasado de género. En la actualidad han dejado de hacer lo que en un momento era lo mejor. Ahora Belial ha pasado de la brutalidad al punk rock. Sin embargo, esta banda finlandesa ha dejado un legado importante. Escucharemos las canciones The Invocation y Pain Flood. Belial nació en las llamas de 1991, haciendo honor al nombre del demonio considerado el príncipe del infierno, el demonio de las ganancias corruptas, el señor de la arrogancia y del orgullo. Cuando la codicia no está presente, todo se torna en el vacío absoluto. La arrogancia y el orgullo no dejan que nada sea prestado. Para obtener hay que crear, edificar todo alrededor de sí mismo, de tal manera que usted sea el creador, que usted sea un dios en la tierra. Esta es la idea principal de la canción de Red One, que escucharemos a continuación. El Orden del Caos. El trabajo Never Again es denso, compilado, directo. En cambio, el trabajo de God of the Pit 2 se evidencia la brutalidad, la rapidez, la agresión lírica y sonora. Escucharemos On You del álbum Never Again y For Them del disco del álbum del trabajo The God of the Pit No. 2. Y que sean ustedes mismos que comparen el sonido de estos trabajos. Escucharemos On You del álbum Never Again. We'll be right back. ahora pasaremos al trabajo de God of the Beat, number 2, con la canción For Them. Hemos presentado en el orden del caos la banda Belial, nacida en el año de 1991, de la vena del Black Death Metal y que en estos tiempos ha pasado a ser punk rock. Recuerden que estamos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM. Recuerden visitar nuestro blog ordendelcaosooc.blogspot.com. Allí se encuentran consignados los programas de esta temporada y los programas que seguirán en la 95.2 FM UFPS Radio. Esto es El Orden del Caos. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial UFPS Radio. Take her. Oh, he did. Orden del Caos.